detenidos en el protocolo que está aplicando la sucesora de Bullrich en Buenos Aires con la represión que hubo hace escasos minutos. Protocolo que es inconstitucional según la Corte Suprema y que enfrentamos en estas calles el 20 de diciembre de 2023 con una movilización muy grande, cerca de 1.000 personas, porque entendíamos en aquel momento, quienes nos movilizamos, que si no lo hacíamos en las calles, no íbamos a derrotar este gobierno. Muchos hablaban de que se venía el fascismo. Si se venía el fascismo había que enfrentarlo en las calles, y no se hizo. El 18 de diciembre, cuando estuvimos acá, reunidos y reunidas, discutiendo esta situación y marchamos, estaba planteado que se iba a patear para esta fecha la reforma laboral. Y tendríamos que haber organizado asambleas en cada lugar de trabajo, de estudio, de organización para pelear por esta reforma, para que hoy seamos miles y miles y miles, y para que tomemos una medida radical y contundente, como en 2017 cuando derrotamos la reforma de Macri, que cortamos la ruta 40 en el paralelo. Y sin embargo, la movilización no se viene sosteniendo en las calles. Y la información no circuló, y muchos compañeros y compañeras no conocen de qué se trata la reforma. Y muchos compañeros y compañeras que no tienen derechos laborales, que son precarizados, piensan que van a tener derecho con esto porque es la propaganda que hace el gobierno. Y desde abajo no se dio la pelea, justamente para que esos compañeros entiendan que la precarización se va a profundizar aún más y que los derechos que se van a perder no se recuperan más, como dijo Miriam Breckman en 2017. Porque cada derecho que venimos perdiendo en los últimos 40 años no se recupera más. Y esta nueva reforma que quieren meter no es solamente una reforma laboral más como la Banelco. Esto es un reformateo del conjunto de la economía del país, al servicio del imperialismo yanqui, para saquear nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes naturales y para explotar nuestra fuerza de trabajo. El famoso sudoructo del que hablaba León Gieco en los 90 es lo que están implementando con esta reforma laboral. Y no podemos permitir que esto suceda. Y no podemos permitir que los traidores de la CGT hayan negociado lo que negociaron, porque negociaron su caja previsional, la obra social y la cuota solidaria, y a cambio de eso lo están entregando al conjunto de la clase trabajadora. Y no podemos permitir esa traición, y no podemos permitir las traiciones de quienes convocan a paros nacionales y luego las provincias no convocan a paro, y no le dan cobertura al conjunto de los trabajadores para salir a pelear por sus derechos. Esas traiciones no se pueden perdonar, y tenemos que organizarnos para pelear desde abajo y desde las herramientas que podemos generar para hacerlo. Por eso este sábado a las 7 estamos llamando a conformar un comité contra la reforma, donde tenemos que organizarnos todos los trabajadores desde abajo en contra de las conducciones que vienen entregando el movimiento de trabajadores hace décadas. Porque no puede ser que se negocien paritarias del 1%. Es miserable, es vergonzoso, es desalentador. Y eso es lo que hace que muchos compañeros y compañeras se desafíen de los sindicatos, entendiendo que son herramientas que están en su contra, cuando son herramientas de lucha que tienen que estar en función de la clase trabajadora. Por eso este sábado a las 19 nos vamos a juntar acá en la Plaza Pagano para organizar un comité contra la reforma y dar la pelea en cada lugar de trabajo y de estudio con el conjunto de los compañeros y las compañeras para organizar la movilización. Porque esto no termina hoy, esto sigue en diputados. Y los gobernadores que ya transaron con el gobierno a cambio de ATR, entregar nuestros derechos, se están lavando las manos olímpicamente y están muy tranquilos porque piensan que no va a haber movilizaciones. Y si no la construimos desde abajo, no va a haber movilización. Hoy yo propongo que marchemos al paralelo cortando la ruta 40, que cortemos la ruta de una vez, que tomemos una medida efectiva, porque paritos y marchitas no sirven para nada. Una medida contundente sirve más que 10 medidas tibias. Así que propongo que votemos marchando la ruta 40 y cortar el paralelo. Muchas gracias.